Agradecemos a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes en este su programa Diálogo Bíblico. Es un 20 de septiembre, se nos está terminando el mes y también el estudio de esta semana en relación a la primera y segunda carta de Tesalonicense. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina, en esta conversación. Un gran abrazo como saludo para cada uno de ustedes. O sea, ¿a ti te ha pasado que alguien te dice una mentira como verdad o una verdad como mentira? Es complicado cuando alguien te pueda engañar, ¿eh? Y tiene la desgraciadamente eso es algo muy común hoy día. Y algunas personas tienen la capacidad como para hacerte creer que lo que están diciendo es verdad. Ahora fíjate en cuanto a eso, es tremendamente delicado porque se comienza a veces en el hogar. Se comienza justificando la mentira. No, es que es una mentira blanca, es una mentira piadosa, es una mentira pequeña, es por esto, es por lo otro. Siempre tratando de decir de que hay oportunidades cuando la mentira se justifica, porque, bueno, es por no hacer daño. Entonces, y se empieza así. Ahora, el niño o la niña que está escuchando a los padres mentir constantemente y siempre tratando de justificar la mentira, también comienza igual, se comienza así después. Ahora, el mayor problema es que después, quien se acostumbra a la mentira, después ya no distingue entre una y otra. Además, todo es mentira, quiero decir, todo es pecado. La mentira no existe, la mentira blanca, la piadosa. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que practicar la verdad, tenemos que hablar la verdad, aunque hay oportunidades, aunque podríamos pensar que la verdad nos desfavorece. Pero tenemos que hacerlo porque servimos a un Dios de verdad. Bueno, aquí tenemos ahora los textos que nos van a ser un poquito complicados para entenderlos, porque Pablo está hablando acerca justamente de esto de mentir y verdad. Exactamente. Versículos 10, 11 y 12, que es el texto que nos de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Exactamente. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí hay una palabrita que debemos tener mucho cuidado. Dios les envió un poder engañoso. Mira, por un lado tú dices tener cuidado con esa palabra, pero si tú estás viendo, hay un concepto que Pablo está haciendo énfasis que quizá no aclararía el resto, porque habla de creer, que creyeron, ¿entiende? O sea, hay una condicionalidad primero ante todas estas cosas. Si tú no crees la verdad, crees el engaño. O sea, siempre vas a estar creyendo algo. Ahora, yo creo que aquí nosotros tenemos que entender que el Señor está dejando que estas personas, nosotros tenemos que tener claro que el Señor está dejando que aquellas personas, aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, están ejerciendo el derecho de la libertad que Él les entregó. No es que Dios los esté limitando o Él los está condenando inmediatamente. Bueno, ellos se condenan. Esto me hace recordar las palabras del mismo Pablo cuando le escribe a los Romanos en capítulo 1, verso 21 en adelante. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y el verso 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia del corazón. Bueno, Dios los entregó a eso porque ellos habían elegido eso. Aquí, cuando nos habla el Señor a través de Pablo, Él los entrega a lo que ellos habían elegido. No es que Él les envíe, bueno, ahora para que... Yo les voy a mandar un poder engañoso. Mira, no, ellos eligieron eso. Incluso tú puedes pensar en lo que pensábamos ayer en relación a esto que lo detiene. Y tú mencionabas incluso una reflexión al final, al despedir, que cuánto nosotros tenemos que retener o cuánto vamos a permitir que nos saquen, porque a veces nuestra vida está tan acostumbrada a ciertos hábitos, costumbres, a conversaciones, a lectura, a ver televisión, y Dios nos trata de sacar de allí porque eso nos aleja de Él, nos aleja del verdadero conocimiento, y entonces como que nos molesta un poquito, pero luego reaccionamos y vemos que realmente sí estamos bien. Por ejemplo, cuando tú mencionabas a Romano, Romano hace una apelación muy fuerte, incluso menciona algunos conceptos porque, como esto, porque la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad. Estoy leyendo Romanos 1:18. E injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Entiendes? Uh-huh. Sigue ese concepto de verdad. Y en el versículo 24 también dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, o sea, porque ellos eligieron así, sí, hay un concepto de elección. Claro. ¿Tú recuerdas cuando Cristo estaba siendo justiciado? Allá en Juan 18:38 puntualmente dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Yo creo que muchas veces nosotros cometemos el mismo error como seres humanos. Preguntamos qué es la verdad, pero no esperamos que Dios nos conteste pero fíjate, qué es la verdad. No, incluso cuando nosotros pensamos en lo que hizo Pilato, yo creo que Pilato no se quedó a la respuesta porque él tenía frente a sí la verdad. Él estaba en presencia de la verdad que era Cristo. Yo creo que eso fue lo que él se dio cuenta y no tenía ni siquiera necesidad de hacer la pregunta. Él pregunta y ve, la respuesta estaba delante de él. Se da media vuelta y sale y dice eso. Yo no encuentro en él nada. Él es libre de culpa, no tiene nada por qué ser juzgado. Pero ahí lo querían juzgar y él estaba, después de eso, él estaba defendiendo solamente su cargo. Y eso fue lo que lo llevó a la perdición. Bueno, aquí el Señor habla, aquellos que no recibieron la verdad, aquellos que no tuvieron amor por la verdad para ser salvos, el Señor les permite que ellos crean la mentira. Bueno, si ustedes quieren creer la mentira, ¿qué más se puede hacer? Y ellos van a ser condenados porque la elección que hicieron, no porque Dios les envió, no porque Dios quiera destruirlo, no, ellos hicieron la elección. Ellos que se complacieron en la injusticia. Bueno, el gran conflicto que existe a veces es buscar una religión y no buscar al dueño de la religión, lo voy a decir así de esa manera. Porque cuando Juan menciona justamente en Juan 14:6, Jesús menciona, Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy. Ese concepto es muy clarísimo para llegarse a conocer la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, es el conducto que hay. Y a veces nosotros buscamos en posturas humanas, en disertaciones, en conversaciones, buscar la verdad cuando Cristo es la verdad. Cuando uno descubre a Cristo y lo acepta como su Salvador personal, entonces comienza a obrar en nosotros el Espíritu de verdad. Si no, estamos quizás cayendo en un espíritu de mentira. Y por eso es que uno entiende lo que Pablo le está diciendo. Podríamos decir, mire, ustedes lo que tienen que aceptar a Jesús, porque hay un otro poder que es engañoso y que va en contra, que ese es un poder de iniquidad. Pero ese poder está dado para los que se pierden, no para ustedes que recibieron la verdad. Ustedes están actuando en verdad, ustedes están actuando bajo la tutela de Cristo para ser salvos y no para perderse. Bueno, el caso es que Dios les permite llevar los frutos de sus acciones equivocadas. Si yo hago una mala elección, yo voy a tener que pagar las consecuencias. El proceso de engaño comienza cuando la gente rechaza el Evangelio. Ese es el problema. Y el Evangelio entonces, es Cristo. Exactamente. Y fíjate, vuelvo a insistir sobre lo mismo. Muchas veces nosotros encontramos personas que dicen, no, yo creo que esto, yo pienso que lo otro, yo creo que el Señor va a hacer esto, va a hacerlo. Yo creo. Pero es diferente cuando yo creo lo que el Señor dice en su palabra, lo que Él ha manifestado. Eso es lo que yo debo creer. No lo que a mí me parece, porque yo puedo estar tremendamente equivocado. Ahora, debo tener bien claro que mis acciones van a tener un fruto. Algo que hoy día, desgraciadamente, hay muchos que no entienden eso. Que todo lo que se haga debe trae consecuencias. ¿Eh? Dime tú, si yo tengo que llegar a las 8:30 a algún lugar y salgo de mi casa a las 8:30, va a ser imposible que llegue a las 8:30 al lugar. Y lógicamente cuando llegue voy a tener que tratar de justificarme y voy a echarle la culpa a cualquier cosa. Pero tengo que pagar las consecuencias. Entonces, tenemos que tener bien claro esto. Las malas elecciones traen lo malo a nuestra vida, pero no le puedo echar la culpa a Dios. Satanás ha vivido su vida acusando a Dios de ser irracional, de ser abusador, engañador, cuando Él es el que promueve todo esto, porque en Él mora toda iniquidad, Él es el padre de la mentira, no hay verdad en Él. En cambio, Jesús es la personificación de la verdad, de la justicia, del amor y de todo lo bueno. Por eso que Pablo, esta sección, el versículo 12, da una respuesta bien clara. Dice, a fin de que sean condenados todos los que... Pablo está diciendo que van a ser condenados por ser condenados, sino porque no creyeron a la verdad, o sea, no creyeron a Cristo, no lo aceptaron como su Salvador, sino que se complacieron en la injusticia o en Satanás y estaban del bando contrario. Y es por eso que van a ser condenados, no por otra razón. La salvación está abierta. De usted decide si se salva o no se salva, porque Dios tiene el camino, la verdad y la vida. Debemos pensar que el anticristo revela su verdadero carácter al usurpar la vida, la muerte y el reinado celestial de Jesús. Todos los demás actores en el drama desempeñan papeles secundarios. Piénselo. Les agradecemos, amables oyentes, porque estuvo con nosotros. Los invitamos para mañana a una nueva audición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.